la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Dramática proyección, UNICEF alerta que a fin de año el 60% de los niños argentinos podría ser pobre. El informe apunta a que 7,7 millones de chicos estarían en esa situación. Los efectos del parate económico por la pandemia. 6 de cada 10 chicos y adolescentes quedarán incluidos en el índice de pobreza para fin de año, según una proyección de UNICEF Argentina difundida este miércoles. El panorama es dramático. El índice de pobreza entre menores de edad trepará al 58,6% hacia fines de 2020 y la cantidad de chicos y adolescentes afectados ascenderá a 7,7 millones, 700.000 más que en la actualidad. La crisis económica que afecta al país, agravada por la pandemia del coronavirus, será el principal factor que aumentará en forma significativa la cantidad de personas que apenas consiguen ingresos para cubrir las necesidades básicas. Con 474 nuevos casos, son 9.283 los infectados y 403 los muertos. Este miércoles hubo 10 víctimas fatales y nuevo récord de positivos. Hay 2.933 pacientes que ya recibieron el alta. El gobierno analiza extender la cuarentena hasta el 7 de junio. La Organización Mundial de la Salud incluyó 2 nuevos síntomas para detectar el contagio. El Organismo de la Salud actualizó su documento e insistió en el uso de tapaboca y el lavado de manos. La Organización Mundial de la Salud sumó la dificultad para hablar o moverse como nuevos síntomas para detectar el coronavirus. Estos se unen a los ya definidos ante un posible caso de COVID-19 que incluye fiebre, tos seca, cansancio, dificultad para respirar, opresión en el pecho, congestión nasal, dolor de cabeza, conjuntivitis, diarrea, pérdida de gusto o el olfato, erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de manos o pies. En su documento llamado Preguntas y Respuestas sobre la enfermedad por coronavirus, la OMS recordó que el 80% de las personas que padecen COVID-19 se recuperan sin necesidad de acudir al hospital, aunque 1 de cada 5 experimentan un cuadro grave por el que tienen que ser ingresadas, especialmente aquellas que padecen hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer. Y agregó a través de su página web que cualquier persona puede contagiarse del virus y caer gravemente enferma. Es por eso que se recomienda llamar primero al médico u hospital para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado. El organismo recordó también la importancia de utilizar tapaboca, mantenerse a 1 metro de distancia de la gente y no tocar las superficies con las manos. Es importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás. Las gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, picaportes y barandas, de modo que otros pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies y luego se rozan los ojos, la nariz o la boca. Por ello es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol, destacó la Organización Mundial de la Salud en el documento. Alberto Fernández recibió a Horacio Rodríguez Larreta y Axel Kicillof para analizar la continuidad de la cuarentena. El encuentro tuvo lugar tras los cruces en la ciudad y la provincia por la pandemia. El encuentro comenzó cerca de las 19 y tuvo dos ejes: limar las asperezas entre los funcionarios y analizar la continuidad de la cuarentena, que, según se adelantó, se prolongaría hasta el 7 de junio, pero sin demasiados cambios en el área metropolitana de Buenos Aires, región en la que el brote de coronavirus se acentuó en las últimas semanas. El jefe de Estado no quiere cambios en la ciudad y el conurbano, los principales focos de contagios en la Argentina y las regiones que más se vieron afectadas en las últimas semanas por el ingreso del virus a los barrios populares y los geriátricos. De esta forma, al igual que en la última ampliación de la cuarentena, el AMBA se mantendría en la fase 3, mientras que el resto del país, que ya se encuentra en fase 4, podrá flexibilizar aún más el aislamiento si lo desean. Una nena de 12 años fue violada, una médica mintió y le negaron la interrupción legal del embarazo. Cuando las autoridades de Santiago del Estero intervinieron, la chica ya cursaba la semana 24 de gestación. Todavía no hemos podido cambiar la cabeza de los profesionales, se lamentó la especialista Nora Schulman. La nena de 12 años violada y embarazada en Santiago del Estero. La ministra de Salud asegura que le ofrecieron la ILE. Natividad Nassif afirmó que tanto la víctima como su madre tuvieron la oportunidad de elegir y dijeron que querían tener al bebé. Con 28 semanas de gestación, dará a luz en agosto. La defensora de niños aseguró que la nena violada y embarazada sigue estando en riesgo. Marisa Graham reveló que la chica de 12 años ya había sido víctima de abuso sexual. Se vulneró su integridad física y mental, dijo. Denunciarán a Nicole Neumann por hablar de una falsa pandemia y cuestionar las vacunas durante una entrevista. Fue después de un Instagram Live que hizo con una médica legista, a quien consideró una eminencia internacional. Mendoza autorizará las reuniones familiares de hasta 10 personas. Serán únicamente para parientes con vínculo directo. Podrán realizarse los fines de semana y los feriados hasta las 23. Proponen multas de hasta 17.000 pesos a quienes discriminen a los trabajadores de la salud. Es a raíz de las amenazas a médicos, farmacéuticos y enfermeros. El proyecto del gobierno porteño también alcanza a policías y judiciales. Los atletas olímpicos argentinos serán los primeros en volver a entrenar. Las autoridades están en alerta por los más jóvenes, los más propensos a sufrir daño psicológico por el parate. Maxi López habló sobre su novia sueca tras separarse de Wanda Nara. Hice un buen cambio, dijo. El delantero argentino del Crotone de Italia contó detalles de la relación que tiene desde hace 6 años con la modelo Daniela Christianson. Chocó y mató a un colectivero, corrió una picada con tobillera electrónica y ahora lo excarcelan. La víctima murió calcinada dentro de su auto. El nuevo fallo lo dictaron los mismos jueces que lo condenaron. Detuvieron al ministro de Salud de Bolivia por presuntos sobreprecios en la compra de respiradores. Adquirió los insumos a 28.000 dólares por unidad, cuando en realidad la empresa los ofrecía a un tercio. Temporal en Buenos Aires, granizó en Castelar y rige la alerta meteorológica, afecta a la capital federal y el conurbano bonaerense. El enojo de Bernie fue a un operativo en Zárate, no lo recibió nadie y estalló contra el intendente. El ministro de Seguridad bonaerense fue a reclamar por un hecho de inseguridad al centro operativo, pero no fue atendido. Furioso, acusó al intendente de la ciudad, Osvaldo Cáfaro, de tener negocios inmobiliarios. Si no es un negocio inmobiliario, al intendente no le interesa, sentenció. Dos gemelas inglesas de 96 años revelaron el secreto de su longevidad. Doris Hopday y Lil Cox estuvieron en un programa de TV y contaron su historia de vida. Las gemelas más longevas del Reino Unido revelaron su secreto para llegar a los 96 años. Fue durante una entrevista en el programa Good Morning Britain, Doris Hopday y Lil Cox, que cumplirán esa edad en julio, aseguraron que la receta es tener mucho sexo. El día que Natasha Hyde alertó sobre el doctor Mühlberger y la estafa online de los productos de belleza. Hace 7 años la mediática disparó contra el especialista en Twitter, donde lo comparó con Giselle Rímolo. En 2017 también habló de los famosos cepillos faciales y describió al sistema de negocio como una secta. Según una ex paciente, Moria Kazan pedía que no la miraran a los ojos en la clínica de Mühlberger. La mujer relató un episodio que vivió cuando se cruzó con la conductora en el lugar. Andrea Ferreira explicó en Los Ángeles de la Mañana por el 13 que a ella le cobraban $10,000 semanales por los tratamientos que le realizaban y también aseguró que se cruzó con muchos famosos en la clínica, entre ellos Martín Redrado, Elisa Lilita Carrió, Marcelo Polino, Vicky Zipolitakis, Luli Salazar y Moria Kazan. Al hacer referencia a la UAN, la mujer dijo: lo que pasa con Moria es que cuando ella se estaba yendo, que no pagaba, pasaba y no la podías mirar, te pedía que no la mires. Ante esto, Ángel de Brito se sorprendió y le preguntó un poco descreído: ¿Moria te dijo que no la mires? Le dijo a la esteticista: no me mires a los ojos. A mí, ¿qué me va a decir si yo no trabajo para ella?, agregó. Para cerrar, el conductor comentó entre risas: como Luis Miguel, como Maradona, me encanta. Moria, por su parte, respondió a todos aquellos que la involucran con la estafa del doctor por ser una de sus pacientes más famosas. En más de una ocasión, el médico fue invitado a Incorrectas por América y en una de esas entrevistas habló del antiviral contra el COVID-19. Excarcelaron a la ex policía convertida en ladrona hot y acusada de robar con su novio. Joana Andrea Gauhan recibió la prisión domiciliaria por decisión de la Cámara de Apelaciones de La Plata. La cuarentena se extendería hasta el 7 de junio y será estricta para el AMBA. Alberto Fernández no quiere cambios en la ciudad y el conurbano, que son las regiones más afectadas por la pandemia. La canasta básica aumentó 1,4% en abril y una familia tipo necesitó 42.594 pesos para no ser pobre. El índice tuvo un incremento levemente menor a la inflación. La canasta alimentaria subió el 3,1%. El INDEC confirmó que la economía se desplomó en marzo y cayó 11,5% anual. El estimador de actividad mostró un retroceso del 9,8% desde febrero, en lo que fue la peor variación mensual de todo el registro histórico. La construcción cayó más del 46%. El paso a paso de la deuda. El gobierno relativiza el default y avanza la negociación con bonistas. El viernes la Argentina no pagaría 503 millones de dólares de vencimientos y entraría en cesación de pagos. Las posiciones con acreedores siguen lejos, pero se acercan. El riesgo país se calmó tras el avance en la renegociación de la deuda. Martín Guzmán adelantó que más allá de la fecha límite del viernes, seguirá conversando con los bonistas. El dólar blue se estabilizó. Se vendió este miércoles a 124 pesos para la venta, aunque por momentos se negoció 2 pesos menos. La semana pasada había alcanzado los 139 pesos. En el Banco Nación, el tipo de cambio oficial cerró sin cambios. 70 pesos para la venta más impuesto país. El Banco Central realizó la microdevaluación diaria para llevar el dólar mayorista a 68 pesos en la pizarra. El dólar bolsa y el contado con liqui terminaron en 115,20 y 119,37 respectivamente, también en consideración retroceso, en línea con la baja del dólar blue. Las mejores expectativas sobre la negociación de la deuda desinflaron las cotizaciones paralelas de la divisa, aunque el Banco Central sigue desprendiéndose de reservas para contener el tipo de cambio oficial. El dólar solidario o tarjeta, que surge de sumarle el 30% de impuesto país a la cotización minorista, promedia los 91 pesos con 42 en los bancos. Encontró a su amigo abusando de su esposa, lo golpeó y le dio una lección humillante. El dueño de casa se había quedado dormido y el agresor sexual aprovechó para atacar a la mujer. Ella presentó la denuncia en la comisaría de Chubut. Una grave e impensada situación tuvo lugar en los primeros minutos de este miércoles entre dos amigos que se habían reunido en la ciudad de Trelew, en Chubut. Los dos hombres se juntaron en la casa de uno de ellos y tomaron alcohol. Minutos después de la medianoche, el dueño de casa se quedó dormido y su amigo aprovechó la oportunidad para manosear a la mujer del anfitrión. En medio del ataque, el abusador no se dio cuenta de que su amigo se había despertado y cuando vio lo que ocurría, abandonó el sillón en el que estaba recostado. En pocos segundos se desató una feroz golpiza. El esposo de la mujer agredida le dio una paliza a su invitado, después lo desnudó y como castigo final lo obligó a ponerse la ropa interior de la víctima. La justicia no tiene los medios para juzgar a Cristina Kirchner de forma remota. Lo confirmó el Consejo de la Magistratura en una respuesta al tribunal que lleva adelante el juicio por supuestas irregularidades en la obra pública en Santa Cruz. Vía Zoom, Vudú dijo que la deuda no es el problema central y opinó cómo será el mundo post-coronavirus. Dio una conferencia virtual desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria por el caso Ciccone. Graciela Alfano recordó un episodio incómodo que vivió con Jorge y Mabel Ibáñez. La ex vedette aseguró que fue una escena muy fuerte y que todavía le cuesta hablar sobre eso. Crespo sueña con dirigir a River cuando se vaya Gallardo. Me encantaría, dijo. El muñeco, el entrenador más ganador de la historia del millonario, está por cumplir 6 años al frente del equipo. Liverpool regresó a los entrenamientos y Klopp lo comparó con el primer día en la escuela. Me desperté incluso antes de lo habitual. reconoció el director técnico alemán sobre la vuelta al trabajo de los Reds. Otra muerte por COVID-19 en un geriátrico, aislaron a 72 abuelos en Temperley. La policía local cerró la calle y solo pueden ingresar al perímetro los que viven en la cuadra. Hisoparon al resto de los residentes y al personal. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público, plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Atención, radiodifusores. A los efectos de optimizar el contacto con ustedes, le solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud seguirá liderando la lucha contra la pandemia de coronavirus, que en palabras de su director amenaza con desgarrar el tejido de la cooperación internacional. El doctor Tedros agradeció en la clausura de la Asamblea Mundial de la Salud a los numerosos Estados miembros que han mostrado su apoyo a la organización y dio la bienvenida a la resolución adoptada por consenso que pide una evaluación independiente de la respuesta internacional, incluyendo, pero no solo, de la actuación de la OMS, precisó. Damos la bienvenida a cualquier iniciativa que fortalezca la seguridad sanitaria global y fortalezca a la Organización Mundial de la Salud para estar más seguros. Como siempre, la OMS está firmemente comprometida con la transparencia, la adopción de responsabilidades y la mejora continua. Queremos rendición de cuentas más que nadie. Por su parte, la directora de la Organización Panamericana de la Salud respondió en rueda de prensa a la advertencia del presidente de Estados Unidos de que cortará de manera permanente los fondos de la OMS, hasta ahora suspendidos, y sobre la posible salida de su país si la organización no se compromete a mejoras sustantivas en los próximos 30 días. La OPS seguirá colaborando con Estados Unidos y otros aliados, dijo Carice Etienne, quien recordó que Estados Unidos es uno de los países fundadores de la rama americana de la organización y que contribuye un 60% de su presupuesto. La Organización Panamericana de la Salud también reiteró su petición a Nicaragua para poder visitar el país y analizar la situación que se vive por el coronavirus y brindar una mejor cooperación. El doctor Ciro Ugarte es el director de emergencias de la organización. El gobierno de Nicaragua tomó contacto con la OPS hace una semana, indicando que cumpliría su responsabilidad de informar sobre la situación de la pandemia a través del Reglamento Sanitario Internacional. También informó que permitiría visitar los establecimientos de salud y que proporcionaría información detallada sobre los casos y los fallecidos, confirmados y sospechosos, incluyendo detalles de sexo, de edad y de ubicación. Hasta el momento, ninguna de esas acciones se ha materializado. a pesar de los pedidos reiterados de la OPS. En esa misma rueda de prensa, la Organización Panamericana de la Salud detalló que 20.000 indígenas en la cuenca del Amazonas se han contagiado por coronavirus. Muchos viven en zonas fronterizas y la Agencia de la ONU para los Refugiados alerta de que están peligrosamente expuestos y en riesgo. En Brasil hay desplazados cerca de 5.000 indígenas venezolanos, principalmente pertenecientes a la etnia Warao. El coronavirus está azotando duramente esta región amazónica y a ACNUR le preocupa que muchos de estos refugiados indígenas puedan estar pasando grandes dificultades sin contar con condiciones sanitarias y de saneamiento adecuadas. En Colombia hay varios grupos indígenas en la frontera con Venezuela. Muchos no han podido regularizar su estancia y están indocumentados. Xavier Mantú es la portavoz de ACNUR. La mayoría de los grupos indígenas fronterizos ven amenazada su supervivencia física y cultural a causa de la escasez de alimentos y de desnutrición grave, aspectos que pueden incrementar el riesgo de contagio. Estas áreas ya carecían de servicios de salud adecuados, lo que ahora podría agravar la situación actual. Y seguimos hablando de salud porque entre los adolescentes europeos están aumentando los problemas mentales. Un informe de la OMS que se elabora cada 4 años recopila datos sobre la salud física, las relaciones sociales, incluyendo las sexuales, y el bienestar mental de 227.400 jóvenes de 45 países. Entre 2014 y 2018, 1 de cada 4 niños y niñas se sintieron deprimidos, nerviosos, irritables o tuvieron dificultades para dormir al menos una vez a la semana, lo que es una preocupación para todos, dijo el doctor Hans Klug, el director de la Organización para Europa, quien abogó por facilitar a los jóvenes el acceso a los servicios de salud mental, adecuándolos a sus necesidades. Las chicas reportan más problemas que los chicos y las diferencias aumentan con la edad. Además, 1 de cada 4 jóvenes de 15 años tuvo relaciones sexuales sin protección y 3 de cada 5 habían consumido alcohol. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. Las emisiones de carbono bajarán hasta el 7% en el mundo debido a la cuarentena. Desde la Segunda Guerra Mundial que no se registraba un descenso tan marcado. ¿Por qué empezó a verse nieve verde en la Antártida? Debido al cambio climático en algunas zonas, fomentó la proliferación de vegetación. En medio de la capa de blanco, prácticamente uniforme, que cubre el suelo antártico, hace poco tiempo comenzó a distinguirse un tono verde en la nieve. Con el paso de los días se hizo más notorio, al punto de que ya puede distinguirse desde el espacio. Este cambio de color en el suelo del continente se debe nada menos que a la proliferación de vegetación. Una investigación de la Universidad de Cambridge, publicada este miércoles en la revista Nature Communications, demostró que el fenómeno es producto del cambio climático. El aumento de las temperaturas que provoca está ayudando a la formación y la propagación de esta nieve verde que no es más que algas. Hallaron el cuerpo del luchador que estaba desaparecido tras salvar a su hijo de morir ahogado. Bomberos de Los Ángeles lo encontraron en Venice Beach. El pasado domingo había ido a nadar con su hijo Arié cuando fueron arrastrados por una ola. El ex luchador pudo salvar al pequeño. Duro cruce en vivo entre Luis Ventura y Chiche Helblum por Rubén Mühlberger. En plena pelea, Alejandro Fantino intentó calmar los ánimos. No gritemos más a esta hora. Además de tener la matrícula de médico vencida y su clínica inhabilitada, Rubén Mühlberger está siendo investigado por los fuertes testimonios de varios de sus pacientes y empleados. Sin embargo, Chiche Helblum lo defiende. Esta defensa no le cayó bien a Luis Ventura, que en el pasado tuvo una mala experiencia con el acusado. A un narco le dieron domiciliaria, pero pidió volver a la cárcel por problemas conyugales. Cansado de las discusiones con su esposa, su abogado defensor sostuvo que su cliente prefiere cumplir su arresto en la unidad penal número 1. El tapabocas de tul para novias, que es récord de ventas. El diseñador español Miguel Marinero reafirma el protagonismo de este nuevo accesorio en las bodas del 2020, creando además otro modelo para las invitadas. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.